Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Y hoy llegamos al último día de febrero, martes 28 de febrero del 2023. Programa 627 en Me Asomo. Estamos en una radio muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548 570 333, 3548 570 333. Y en diferido los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban en la 88.7 a las 9 de la mañana. Buenos días, San Esteban. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes, Daniel. Hola, Diego. Buenas tardes, Diego, Dani, a toda la audiencia de Me Asomo. Diego, Betty, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Se terminó el mes y empieza un mes con muchas actividades a nivel nacional, provincial y municipal. Bueno, y finalmente se aprobó la ley de reforma previsional, se aprobó por 137 votos a favor y 107 en contra. Y como era de esperar, Juntos por el Cambio no bajó y votó, no dio quórum. Bueno, fue un desastre, así que cuando tengan que votar otra vez a estos, ¿cómo llamarlos? A estos vagos, porque ni siquiera van a trabajar, no van a trabajar al Congreso a discutir las leyes. Finalmente me parece que discutieron, pero bueno, no dieron quórum. Acuérdense, el Congreso está para sacar leyes y para defender tus intereses. Seguramente. Así que bueno, ténganlo en cuenta. Bueno, hoy en la segunda parte del programa tenemos un disco que a mí me encanta, que en 1987 un amigo, compañero de Loñas, Ernesto González, me regaló un cassette de Silvina Garré que se llama Otro Cuerpo Más. Y a partir de ese momento me encantaron y me quedé enamorado de ese disco y me compré el primero, que el primero es bárbaro, Silvina Garré, divino. Donde tienen las canciones muy, muy conocidas. Pero a mí Otro Cuerpo Más es uno de los discos que más me gusta de Silvina. Lo vamos a tener en la segunda parte del programa. Bueno, Betty, ¿tenés idea qué pasa mañana? Porque hay una cuestión con el agua otra vez, hay gente que no tiene agua, parece que el dique del Cajón está bajísimo y los alazanes tienen el 20% de agua. Eso quiere decir que en otoño y en invierno, que no llueve, vamos a tener sequía y no vamos a tener agua. Bueno, vamos a esperar las soluciones. Voy a leer un volante. Muy bien, muy bien. Ay, muchas gracias. Vamos aprendiendo. Estoy haciendo la tarea. Estamos aprendiendo. Voy a leer un volante que nos mandan los vecinos autoconvocados. Emergencia hídrica, Capilla del Monte. Y dice así. A ver. Reclamo con presencia. Apertura del Consejo Deliberante ante la reiterada falta de respuestas del Ejecutivo a la gran crisis hídrica. Al día de la fecha, los cortes han regresado. Incluso la misma municipalidad ha dado información para pedir camiones de agua. Es que convocamos a vecinos a hacer una movilización pacífica con carteles alusivos. Bien, tuvimos festival, alienígena, tendremos rally, pero aún sin agua, ni un comité de crisis trabajando por los vecinos. Sí, me enteré también que los chicos que fueron al colegio, que empezaron las clases ayer, hoy los mandaron de vuelta porque no había agua en los colegios. A mi nieto. Ah, ¿te pasó sí, eso? a mi nieto, acá en el Colegio Nacional, sí, fue y lo vino, bueno, vino una nota justamente a la mamá, él ya se había ido con su almuerzo, todo, para tener una jornada y no de no cultura. Sí, no pasó nada, se tuvo que volver. Así que bueno, esto pasó en el Colegio Nacional y yo creo que también debe haber pasado en otros colegios. Seguramente. Porque, ¿sí? Bueno, reiterarles que es mañana, miércoles, a las 17:45 en el Cine Enrique Muinio, Capilla del Monte. Bueno, y también para informarles que la Feria de San Esteban, que es la feria que a nosotros nos gusta, en marzo estarán los domingos 12 y sábado 25 de marzo a las 12 horas en el balneario. Música en vivo, productos agroecológicos, comida casera, artesanías locales. Y bueno, yo lo recomiendo. San Esteban, la feria, fechas de marzo, domingo 12 y sábado 25 a las 12 horas. Bueno, vamos con nuestra primera canción, Fabulosos Cadillacs, Vasos Vacíos, y volvemos. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir, y en 5 letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, wow. Tal vez lo puedas entender. Entiendo. Lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos, con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río, mezclada con mar. Oye, levanta los brazos, mujer. Letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo

Argentina. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548 488136. Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo y morrón, pollo y verdeo, pollo y albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11-6588-3323. Locos por el Pollo. Acércate. ¡Oh, yeah! Stafirulá, verdulería y vivero. De la huerta a tu mesa. Del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548-561757. Rivadavia 415, Capilla del Monte. Como nosotros tenemos la suerte de vivir en el barrio Villa Cielo, que es donde empieza la reserva, vemos unos movimientos muy, muy extraños que me gustaría decirlos acá para que la oyencia sepa lo que está pasando. Bueno, nosotros con Daniel siempre vamos a caminar por lo que es la reserva, donde era el circuito de kartings. Y un día nos encontramos que todo eso, desde la entrada de la reserva hasta la calle Aristóbulo del Valle, subiendo por Triunvirato y dando la vuelta por Falucho, todo por atrás, que yo creo que deben ser unas cuantas hectáreas donde estaba y están los caminos del circuito de kartings, está todo, todo alambrado, con un muy buen alambrado. De un día para el otro, un cartelito que decía propiedad privada, no se puede pasar. ¿Qué hice yo? Bueno, la llamé a Sofía Pedraza, la secretaria de Ambiente, subsecretaria de Ambiente de acá del municipio, quien me dijo que iba a mandar a inspectores a ver qué era lo que estaba pasando. A partir de ese momento, nunca más tuvimos ninguna novedad, ninguna respuesta para saber si esos terrenos estaban en litigio o no, si la justicia se había expedido o no, o si cualquier persona que quiera puede alambrar un pedazo de tierra acá en Capilla del Monte y nadie da una explicación. Bueno, hace más o menos 2 meses, estando caminando por la reserva, pero por el otro lado, al final de... sería Frías al final, es la calle San Bernardo, donde hay una especie de triángulo. Nosotros nos dimos cuenta que estaban limpiando, como se dice acá, o desmalezando ese pedacito que queda en la reserva, y yo creo que está a más de 1.100 metros de la cota, ¿no? O casualidad, ayer pasó una vecina del barrio y ese lugar que habíamos denunciado, que también la avisé a la señorita o señora Sofía Pedraza, ya está alambrado. Y hoy estaban alambrando arriba de todo, arriba de una segunda loma, no tiene calle, pero es la parte del circuito de kartings, ya adentro de la reserva, en la parte de arriba, haciendo unas divisiones. Bueno, nosotros querríamos saber si alguien de la municipalidad está escuchando el programa, o si alguien se los puede hacer saber, porque hemos pedido ya, no solamente por el presidente del barrio Villasilo, sino por alguno de los integrantes de los vecinos, alguna novedad y para saber de quién son esos terrenos. Porque cuando hay un silencio tan grande y no contestan y nadie da la cara, es porque algo raro con un olor bastante podrido se está sintiendo. Es como si nadie quiere decir nada porque o no saben, o son ineptos, o hay un negocio. Y la verdad que el pueblo de Capilla del Monte, los capillenses, deberíamos saber qué es lo que está pasando. Porque si no hay agua y eso se lotea, y eso se lotea impropiamente, o es un negocio inmobiliario, no solamente ellos no van a tener agua, sino que nosotros tampoco vamos a tener agua. Y justamente vino un amigo que estaba parando, que fue a Los Hornillos, que es en Tras las Sierras, donde él quería comprar un lote. Dice que no se venden los lotes porque están preservando el lugar, claro, para que haya aguas para todo el mundo. O sea, el propio intendente hace lo imposible para que no se vendan los lotes y que no haya nuevas personas. Si quieren, sí pueden mudarse a alguna casa que se venda, pero no están propiciando nuevas construcciones. Bueno, acá es todo lo contrario. Acá no se sabe de quién es una cosa, de quién es la otra, y los que están en la municipalidad, que son los responsables, que son quienes cobran un sueldo que se los paga toda la comunidad, o sea, nosotros, deberían informar. Y al no haber información, uno puede sospechar cualquier cosa. Eso sumado al problema del agua, al problema de las calles que están todas rotas, al problema de los animales, que está lleno de animales callejeros, que no son callejeros, que son abandonados. Y como decíamos el otro día, y vamos a escuchar en la nota que le hiciéramos ayer a Graciela Estrella, van a ver después, que hay dos asociaciones de animales que están trabajando acá en Capilla del Monte. Están peleados a muerte. Si cada una de ellas hiciera las paces y se juntara, tendríamos una mejor vida para todos. Podrían dividirse la ciudad en norte o sur, este o oeste, lo que fuera, y cada uno trabajar. Pero se ve que el ego de las asociaciones no permite que esto pase. Y el problema después lo tenemos nosotros, y los que sufren son los perros, y los gatos que no están castrados, y las perras que tampoco, y que rompen la basura. Lo que yo creo que pasa en esta ciudad es que no hay control de ninguna especie. Y bueno, entonces abramos los ojos y cuando tengamos que votar, no volvamos a votar a los mismos que dijeron que iban a hacer una cosa y no la hicieron. Entonces, pensemos bien y veamos bien qué es lo que están haciendo y cómo están actuando. Y mañana, sobre todo, vayamos todos al Cine Teatro Enrique Muñoz. ¿A qué hora es? 17:45. Sí. Se abre una sesión y se me ocurre que la gente podrá hablar y preguntarle al intendente y a las autoridades, a los concejales, que parece que estuvieran pintados, porque cuando uno hace una pregunta y un pedido, no llegan las respuestas. Hemos invitado acá desde hace 6 meses a la subsecretaria Sofía Pedraza por todos los problemas que hay con ambiente y realmente no contesta. No solamente no contesta, sino tuvo la deferencia de borrarme del WhatsApp. Y me parece que el sueldo se lo estoy pagando yo y muchos otros capillenses, todos los capillenses. Entonces ella debería dar alguna explicación. Y si no da explicaciones porque no sabe, y si no sabe podría renunciar, qué sé yo, supongo. Bueno, hoy tendremos un programa bastante corto. Cortito. ¿Cómo está el tiempo acá en Capilla? Caluroso y sin agua, Diego. Bueno, sí, sin agua. Pero, bueno, o sea que no tengamos tanto calor tampoco, porque si no vamos a tener ganas de ir a bañar. Bueno, la pileta por suerte tiene mucho grados, cloro. ¿Sí? 27 en este momento 27 ajá, grados. ¿Sí? Hoy martes 28 de febrero 19:26. Tenemos 27 ajá, grados. Y la temperatura va a ser alta prácticamente toda la semana. ¿Y va a llover? Mañana, dicen, no sé. Pero no creo que llene ningún. No me corta nadie la tormenta por ahí, viste, capaz Capaz, capaz, capaz. Y nos vamos preparando para el después del día 21 de marzo, que es cuando empieza el otoño, que ya vamos a entrar en un me asomo bastante más fuerte, con las 2 horas de entrevistas y música, y nuestra música, y donde va a haber una carrera hacia las elecciones de octubre, así sí. Que esperemos, y estarán invitados todos los políticos que estén participando, a ver quién agarra la zanahoria de la intendencia y quiénes van a ser los concejales. Y yo les digo a todos que abran los ojos y no que no voten los mismos, porque ya vemos los resultados. Por una fiestita alienígena, no todo es color de rosas y no tenemos agua y tenemos baches y bueno, miles de cosas que podemos ver. Daniel, ¿algunas palabras? Sí, quería anunciar también que a partir de mañana, 1 de marzo, tienen que enviar los pedidos de agua para que envíen el camión por WhatsApp a Nicolás Cáceres. El celular es 3548-419866. Nicolás Cáceres, repito el número, 3548-419866. En el horario de 8 a 18 horas. Y después dice, en caso de urgencia o emergencia sanitaria, que pueden pedirlo directamente a Guardia Hemos, a Nelson Reyes, al 3548-410510. Nelson Reyes, repito el número, 3548-410510. Bueno, vamos a tener una entrevista que estaba invitada Graciela aquí hoy, no podía venir, así que hicimos la entrevista ayer. Es muy interesante todo lo que ella dice. Escuchen bien. No se olviden mañana de ir al Cine Teatro Enrique Muiño a las 17:45 para la apertura de las sesiones, donde seguramente hablará nuestro intendente Díaz. Y ahí podrán ver. Él habla por FM 93.7. Claro, en la otra radio de enfrente, otra radio pocas voces, y ahora parece que es una sola voz, porque parece, nos dijeron, no sé, estaría alquilada esa radio por parte de la municipalidad. Si es así, es un bochorno y es una vergüenza. Hoy escuchaba a uno de sus conductores decir, leer un mensaje que decía una persona que desde las 8:30 de la mañana tenía agua, que había tenido agua todo el día, cuando en realidad Hemos estaba dando informes de que a partir de las 14 horas daban el agua. Entonces tenemos que abrir bien nuestros ojos, estar bien atentos, porque a través de determinados medios que son cooptados por el municipio, te venden cualquier cuento y uno tiene que estar atento a eso. Bueno, qué suerte no tener una pauta del municipio donde nosotros podemos decir lo que queremos. Lo que en queremos. Realidad tendrías todos las radios tendrían que tener pauta municipal, claro, porque por ley está así, claro, establecido. La pauta es para todos o para nadie, y en este caso es para una o para dos. Y dicen lo que quieren el municipio. Esto es una vergüenza porque se supone que son peronistas y el peronista representa al pueblo. ¿Y el pueblo dónde está? No está, no lo veo. Bueno, entonces vamos directamente con la entrevista de Graciela Estrella, que está buenísima. Escúchenla. En el medio vamos a escuchar una canción de Julia Senko, el breve espacio en que no estás. Y de Nacha Guevara. Y de Nacha Guevara también. Y después, el disco este increíble, escuchen lo que fue... Otro cuerpo más. Sí, lo que son las letras, lo que es ese disco. Y así yo empecé a enamorarme de Silvina. Y a partir de ahí, bueno... hasta siempre. Y recordar que el día 19 de mayo, Silvina en Buenos Aires, en el Café Berlín, festeja sus 40 años de trayectoria. Vamos a hacer un homenaje después, más adelante. Bueno, los dejamos con estas entrevistas y con el disco y Betty. Hasta el jueves. Nos vemos el jueves. Vos dijiste que no vas a venir el jueves. Yo siempre estoy, soy como, sí, como el sol. Como la radio. Como el sol. También. Bueno, siempre estamos. Bueno, entonces nos volvemos a encontrar este próximo jueves, como todos los martes y jueves. Así es. De 19 a 21. Y en verano, me asomo de verano, es de 19 a 20. Y la segunda hora, un disco para tu deleite. Deleite. Bueno, nos vamos. Y escuchen, se quedan acá escuchando la entrevista con Graciela y el disco Otro Cuerpo Más. Bueno, estamos en Me Asomo en este martes 28 de febrero de 2023, el último día de febrero del 2023. Cómo ha pasado rapidísimo el tiempo y cómo pasa en nuestro programa número 627. Y hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra amiga militante. Bueno, no sé qué más decir porque siempre que hay algún problema ella está. Y nuestra amiga se llama Graciela Estrella. Buenas tardes, Graciela Estrella. Buenas tardes a los dos, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, siempre que hay alguna manifestación, alguna protesta, yo me doy cuenta que aquí la gente en Capilla del Monte exige poco. No exige. ¿Vos crees que por una cuestión de no le gusta mostrarse, yo tengo plata y pago y no me importa nada? ¿Por qué la gente no se involucra con los temas? Es un tema muy amplio y muy profundo. Es un tema hasta sociológico, diría yo, y psicológico, ¿viste? Este es un pueblo donde mucha gente se conoce, donde han compartido hasta colegios, han sido compañeros de colegio, o los hijos ahora van a los colegios y uno es inspector y otro es, digamos, alguien que delinque. Entonces se mezclan muchos sentimientos y muchas cosas que hacen que uno no pueda ser objetivo en lo que está sucediendo. Esto nos lleva a esta cosa, ¿no? Que en este momento una de las cosas más jorobadas que le pueden pasar a una comunidad es el descontrol. Es el descontrol y también se ve que hubo un descontrol grande del manejo de los insumos y de lo que debería haberse reparado durante años, como los caños, no hay cloacas, la parte hídrica es un desastre. Bueno, ahora lo estamos padeciendo con esta crisis hídrica, ¿no? ¿Desde cuándo es, Graciela? Bueno, nosotros durante varias temporadas anteriores ya este problema lo hemos tenido. Si ustedes recuerdan, esta no es la primera vez que justo en temporada falta agua. Eso significa que el agua, digamos, no es bien dosificada. O sea, cuando hay, no tenemos lugares para, no tenemos reservorios. Eso así nos comentó en un momento el expresidente de Lemos, que le preguntamos por qué larga todo el agua y dice, ¿y dónde quiere que la guarde? Esa fue la respuesta. Entonces uno bailando porque no hay información oficial que diga cuáles son nuestros problemas y cuáles son los pasos a seguir para que esos problemas sean resueltos a corto, mediano y largo plazo. Porque sabemos que todas estas cosas son cosas costosas y también requieren de la contratación de profesionales muy idóneos, porque nosotros acá tenemos una geografía muy complicada. Entonces, tampoco una persona, por más vaqueano que sea, nos puede orientar en un montón de cosas, pero hay otras cosas que se necesita la ciencia, ¿viste? Es así. Entonces, a lo sumo, sumar ambas cosas y que salga un buen resultado. ¿A vos te parece que el pueblo de Capilla, los capillenses, son responsables en cuanto al manejo del agua? Mira, esa es una pregunta también amplia, porque yo creo que hay muchísima gente muy responsable y con conocimiento del valor que tiene el agua y que hay gente también que conocemos que es un bien escaso en el mundo y que ya, digamos, está súper informado que nosotros si no, digamos, terminamos con esta situación, el extractivismo, todas esas cosas que utilizan un montón de agua y que se está viendo de qué manera cambiar eso, nos vamos a quedar sin agua. Tal vez yo eso no lo voy a ver, pero las generaciones que nos siguen sí. Bueno, ya lo vimos, porque nosotros nos quedamos sin agua 3 días, fue la primera vez desde que estamos aquí hace 12 años, y eso ya ocurrió. Si nos ocurrió a nosotros, que yo sé que hay gente que hace 30 días que estuvo sin agua, Eso ya está ocurriendo. Eso ya ocurrió en el mes de enero. O sea, yo hacía referencia a que hubo otras faltantes muy grandes de agua, pero este año, el 2023, en enero, con casi una ocupación plena en Capilla del Monte, no había agua. No había agua para los hoteles, para las cabañas, ni para la gente. Y hay gente que no tiene cisterna. De repente yo en mi casa tengo cisterna y nunca me faltó agua, la cuido muchísimo el agua. O sea, unimos el cuidado con la cisterna que tenemos agua guardada. Pero hay un montón de gente que no. A veces había voces oficiales que decían, bueno, tienen que tener cisterna. Ojo, bueno, está bien, sí, tendríamos que tener todo cisterna. Pero también se suma una situación económica que no es favorable. Claro, 18.000 habitantes, 18.000 cisternas de un saque sería como complicado. Complicado, caro, porque yo estuve averiguando más o menos una cisterna bicapa, no tricapa ni nada por el estilo, está casi en 30.000 pesos, ¿viste? Entonces, o podés comprar una más chica que tampoco, ¿viste? Bueno, más la instalación, más los caños, más todo eso. Y hay gente que no está en condiciones directamente de hacerlo, no lo puede ni soñar hacerlo. Bueno, recibimos muchísimo turismo, muchos turistas que no tienen idea de qué es lo que pasa con una crisis hídrica. Entonces vienen y no tienen instrucciones. ¿Vos crees que en los hoteles y en las hosterías y en los lugares donde se recibe gente hay instrucciones? ¿La municipalidad obliga a los establecimientos a informar a la gente o la gente viene y hace lo que sea? Yo no, esto lo voy a hablar como una opinión personal, no tengo una referencia oficial, vamos a decir. Pero yo no creo que el municipio esté, digamos, orientando severamente a todo tipo de comerciante, hotelero, cabañero, lo que fuera, a tener una línea con respecto a los turistas. Yo creo que hay gente que lo hace por su propio medio y por su propia conciencia. Y creo que hay otros que no lo hacen, ¿viste? Como también hay personas comunes, así como nosotros, que en su casa cuidan al máximo el agua y hay otros que la derrochan. Bueno, te quería preguntar, porque hablando de responsabilidades de los civiles que somos nosotros, pero hay algunos responsables que están en puestos donde cobran un sueldo que les paga toda la comunidad, y quiero saber si tuviste algún acercamiento con la subsecretaria de Ambiente, Sofía Pedraza, que nosotros la venimos invitando hace 6 meses y nunca tuvimos un resultado positivo. Yo creo que este tipo de personas, ante esta crisis del agua y de otras cuestiones más, donde se ha vivido un año muy complicado, deberían dar la cara. Yo no veo que los funcionarios de este gobierno municipal estén explicando qué es lo que está pasando. ¿La has conocido? ¿Has tenido algún encuentro con ella? Sí, yo la conozco a Sofía. Digamos, en el primer momento, cuando ella asumió, tuvimos algunas reuniones donde ha participado Conciencia Solidaria y otras personas que trabajamos así hace bastante tiempo desde donde podemos con el ambiente. Pero ella en este caso, con la emergencia hídrica, digamos, quedó un poquitito al margen, porque nuestra relación directa fue con el Consejo Deliberante y con el Intendente. La emergencia hídrica se decretó hasta el 31. Ahí nosotros se hicieron un montón de trámites, porque hasta el mismo municipio tuvo que comprar bidones de agua para llevarle a la gente que no tenía agua para lavarse los dientes, para tomar, para el baño, para bueno. Fue un mes muy intenso ese, donde montones de personas colaboraron desde corazón. Pero bueno, al 31 de enero se requirió, este grupo de vecinos autoconvocados requirieron la extensión de la emergencia hídrica. Entonces, hemos hecho todo un camino administrativo con notas que vinieron, pronto despacho, todo eso. Burocracia, que es la única forma en que ellos aceptan un reclamo, vamos a decir. Ahora, estaba pensando en lo que vos dijiste, que la conexión de ustedes era con el intendente y con el Consejo Deliberante, y no con la experta en asuntos de ambiente. No. Esto es raro. No, porque nosotros presentamos ante el Consejo Deliberante las notas, y ellos las derivan o ven, ¿viste? Y con el intendente, entonces, hemos tenido sesiones especiales, una sesión especial con el Consejo Deliberante. Hemos ido a verlo al intendente al dique que estaban arreglando una bomba. Nunca quiso atendernos porque dice que él nos iba a exponer a que la gente lo tratara mal, que nos esperaba en su oficina en un desayuno de trabajo no más de 12 personas. Ahora, yo ahí me pregunto, ¿esta gente está capacitada para estar en los puestos donde están? Ah, respiro hondo. Respiremos. Bueno, mientras respiramos hondo vamos a escuchar una canción y ahora volvemos con una iniciativa que tiene Graciela y su grupo, que siempre tienen buenas iniciativas y que desgraciadamente el pueblo no acompaña como deberían acompañar. Respuesta de un jamás. Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Y seguimos acá en Me Asomo con nuestra estrella invitada, Graciela Estrella. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y desasnarnos lo que está ocurriendo y las iniciativas de ustedes. ¿Es un grupo que han formado? ¿Cómo la gente se puede unir a ustedes o contactar con ustedes? Y contame específicamente qué es lo que está pasando con respecto a la crisis del agua. Bueno, nosotros somos un grupo de vecinos autoconvocados. Tenemos un chat que se llama Emergencia Hídrica. Y bueno, digamos, yo puedo dejar para la gente que esté interesada en estar dentro de ese movimiento, puedo dejar mi teléfono para que se contacten. Y bueno, y con respecto a bueno, qué es lo que está pasando con la emergencia hídrica, nosotros se extendió hasta el 31 de marzo. Nosotros estamos pidiendo a través de todas estas notas, este camino de notas y ida y vuelta, estamos pidiendo un comité de crisis. El comité de crisis existe, pero necesitamos que se regule. Que se regule significa saber qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, quiénes lo hacen y que participe la ciudadanía. No, por supuesto, toda la ciudadanía, pero sí gente idónea dentro de la ciudadanía, como puede ser, hay una ingeniera, una geóloga, ¿viste? Hay un montón de gente que tiene la capacidad profesional, inclusive para ayudar a ese grupo de crisis, que tal vez son las fuerzas vivas de un municipio, pero no tienen por qué saber de esto. Bueno, yo creo que una de las políticas de este gobierno municipal es no informar a la gente, porque por ejemplo uno ve que de otros partidos políticos están pidiendo que se presenten balances que tienen que ser obligatorios y no se presentan los balances, entonces uno no sabe qué es lo que está pasando. Y me parece que con la información hídrica, por ejemplo en el caso de Sofía Pedraza, que nosotros la llamamos varias veces y no ha venido, ella debería, tiene hasta la obligación de dar respuestas con esta problemática, que no es solamente de la crisis hídrica, hay sobre la población de perros, las vacunas antirrábicas, castración, que la castración debería ser masiva y gratuita a todo el mundo. O sea que y lo increíble es que el pueblo de Capilla no esté exigiendo, acá se exige poco a los gobernantes y los gobernantes informan poco, entonces uno vive como que nada en una nube de UV, en una nube, sí, yo iba a decir de otro tipo de nube, pero sí. Yo creo que también eso marca el egoísmo que hay entre las personas, porque por ejemplo si yo estoy bien en mi casa y no tengo faltante de agua porque me traen agua por lo que fuera, porque estoy en un sector, no debería ser así. Cualquier persona que le falte algo, el pueblo debería estar unido, porque hoy es por vos, mañana es por mí. Debería ser. Me parece que no es un pueblo muy solidario. Yo, por el contrario, fíjate que veo una línea de solidaridad muy grande con respecto a cuando algún miembro de la comunidad tiene un problema. Yo veo una solidaridad muy grande. El tema es que mientras yo esté bien, en ese sentido sí coincido. Me muevo o nos movemos cuando tenemos una situación personal que nos toca. Si no nos toca personalmente, el movimiento puede ser, sí, te dono esto, voy hasta allá y todo, pero hasta ahí. Y en este momento nosotros necesitamos la unión más que nunca, porque hemos charlado nosotros que si no hay alianzas, aunque pensemos diferente, aunque veamos el mundo desde diferentes ángulos, hay un hecho real que es que estamos conviviendo en este planeta y en este pueblo todos juntos. Entonces necesitamos de nuestras cabezas unidas, ¿no? Como decíamos antes, el ego de las personas hace que nosotros no estemos unidos. Por ejemplo, con el asunto de las asociaciones que ayudan a los animales, hay dos que son bien visibles. Las dos juntas sería un golazo porque podrían hacer muchísimo, aunque se dividieran el pueblo, vos en la parte norte, yo en la parte sur, pero vamos a trabajar. Acá no, están todos peleados, entonces no, los resultados son bajísimos. Son bajos y el problema sigue siendo, por ejemplo, tocando el caso de los animales, sigue siendo grave. Sigue siendo grave porque, digamos, en un momento, una asociación en 2 o 3 años, 6.000 animales entre gatos y perros castraron. Las otras asociaciones también habrán castrado, también no en esa cifra, por supuesto, pero... No hay registro tampoco. No hay registro. Bueno, pero ¿cómo te puedo decir? La castración en este momento, no sé si está saliendo 7.000... Y más también. Pesos. Bueno, digo así. Según la cara del perro. Bueno, y la cara del dueño. Del dueño. Pero... cuando se quiso hacer algo bien hecho, que fuera municipal, que fuera un precio muy accesible, bueno, lamentablemente también el colectivo de veterinarios se opuso. Bueno, eso de precio accesible, yo creo que la castración debería ser masiva y gratuita, como lo dice la ley, cuando nos explicó nuestra médica amiga veterinaria Silvia Beliart, que hay una ley que obliga casi a los municipios a castrar. Porque es un problema grande la superpoblación de perros y gatos. Por supuesto. Y yo veo que en otros municipios hay un quirófano móvil y el municipio se hace cargo de eso. Van por los barrios, de tal fecha se castra en Valente, se castra en San Martín, se castra en El Faldeo. Y bueno, y la gente lleva sus animales y los castra. Y eso es muy... digamos, no es un costo que vos puedas decir funde un municipio. Ajá. No, pero a mí se me había ocurrido, viste que tienen un lugar donde castran, es un, ¿cómo es? Un quirófano, no me salen las palabras, ya estoy grande, puede ser que me esté agarrando cualquier cosa en el cerebro, pero bueno, tienen un quirófano. Ahora, teniendo un quirófano y teniendo un lugar, ¿por qué hacen, por ejemplo, vamos a vacunar una vez por año o como mucho dos? Y la gente justo ese día no puede porque tiene 10 perros, porque tiene 5, porque no tiene forma de llevarlos. En ese quirófano deberían estar siempre dispuestas las vacunas que les sobraran después de la campaña. Pero no se les ocurre. O bueno, o sea, como vos decías, salir a castrar con algo móvil. Un quirófano móvil. Eso pasa en Escobar y tienen un éxito increíble. Tienen como un lugar de zoonosis donde... Y recuperan a los perros y los dan en adopción y los dan castrados y los dan vacunados. Acá eso no ocurre, se ve que no les importa nada ese tema. No, y lo del agua tampoco les importa demasiado. Hay más veterinarios que... ¿Quieren su negocio? Dentro de lo que es la planificación urbana, yo creo que también los poblados tienen que tener X cantidad de, por ejemplo... X cantidad de veterinarios, X cantidad de médicos, X cantidad de... Tiene que haber una cantidad... Una proporción. Para que, una proporción de acuerdo a la... O una cantidad de cabañas también, ¿viste? Una cantidad de edificaciones, porque... Un control, todo que no, acá depende, no hay control. Claro, depende de... Por ejemplo, si hay una inmobiliaria. Yo cuando llegué acá había 2 inmobiliarias. Ahora, en cada cuadra, a veces hay 2. Hay una, por ejemplo, en La Techada y a la vueltita sobre la de Anfunes hay otra, sí, metros. Entonces, es como decir, está como desmadrado. Es el negocio por el negocio, sin importar lo que puede provocar ese negocio. Exacto, porque además, después eso, el hecho de lo que nosotros estamos hablando, de la castración masiva y gratuita, es como que el profesional siente que atenta, y por eso hicieron lo que hicieron con alguna asociación, ¿viste? Uh-huh. Que atenta contra su negocio. Y eso no es cierto, porque hay gente que dice, yo no, a mi perro no lo castro en el municipio. No, y tampoco veo a esos veterinarios saliendo a castrar perros, haciendo un bien a la comunidad. Bueno, volvamos al agua, dale, que estábamos, dale. Estabas el otro día con una planilla, buscando firmas. ¿Para qué es eso? ¿Qué se hizo? ¿Se entregó? ¿No se entregó? La planilla esta estaba para juntar firmas, para cerrar todo este ciclo administrativo de reclamo que hicimos los vecinos autoconvocados, solicitando la regulación del comité de crisis, qué van a hacer, cómo lo van a hacer y quiénes lo van a hacer, dónde, cuándo, y también pidiendo los planes de obras a corto, mediano y largo plazo. Entonces, bueno, lo presentamos en el día de hoy y ahí cerraríamos nosotros todo este camino vía administrativa, que lamentablemente es la vía en la que, digamos, la única puerta que nos abren para poder ingresar con nuestros reclamos. Nosotros tenemos experiencias, muy malas experiencias con esa vía administrativa. Hemos presentado muchas cartas pidiendo esto, pidiendo lo otro, denunciando al municipio. Y generalmente eso se diluye. El municipio hace que uno se canse de lo que está pidiendo y finalmente se hace lo que el municipio quiere. Muchas veces el municipio es el primero en pasar por arriba de las leyes y las ordenanzas, que generalmente se ve, porque se siente, que estarían en connivencia con alguna de las personas que ha pedido una excepción en la municipalidad. Entonces uno se queda como sin armas para pedir lo que es justo y lo que está en la ley. Por eso, digamos, uno empieza con esto que es la vía administrativa. La vía administrativa es el primer paso y uno ahí puede o recibir una respuesta afirmativa o, como habitualmente pasa, que no hay respuesta positiva, digamos, ¿no? Pero bueno, después seguirán otras acciones. Mientras tanto, bueno, nosotros vamos siguiendo escalón por escalón. Además tenemos que tener ideas, tenemos que ser creativos, porque el tema del agua es un tema candente en el mundo. Entonces nosotros no podemos estar al margen de eso. No hay un reservorio para cuando llueve y tenemos agua, guardarla el agua. No hay reservorios por barrio. Yo en una de esas estoy diciendo algo que no es viable, pero tiremos ideas, gente, tiremos ideas y digamos, mira, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, hay gente idónea que nos puede decir, mira, podés ir por acá, por allá, pero hagamos algo y no caigamos en prenderle una vela a San Antonio que llueva para tener agua. Me parece que ya estamos grandes para eso. Sí, yo estaba pensando que no solamente sobre el reservorio del agua y el agua en sí, sino, por ejemplo, nosotros que estamos acá a una cuadra de la reserva, salíamos a caminar acá atrás, de la calle Falucho, donde había un circuito de kartings y se ve que eran varias como caminos que subían a las lomas. De un día para el otro todo eso está alambrado. Entonces la llamamos a Sofía Pedraza para informarle que esto estaba así y para ver de qué se trataba. Claro. Nunca recibimos una respuesta. Lo que nos da a pensar es que ahí se está cocinando un flor de negocio. Así que bueno, yo quiero agradecerte que hayas estado hoy, espero que vengas más seguido. ¿Cómo no? Y bueno, empezar a defendernos, porque cuando uno habla de los gobiernos, parece que los gobiernos estuvieran en contra de la gente común, de la gente civil. Estábamos hablando de los glifosatos, cómo nos están envenenando, lo del 5G que vos decías, bueno, uno no sabe cómo defenderse y la gente vive en babia porque la gente no está pensando a ver que me están envenenando, se come la lechuga contaminada. Tal cual. Y bueno, pero justamente es un poco la función de ustedes que son comunicadores, de nosotros que tratamos de hablar con los vecinos y que los vecinos conozcan sus derechos y los defiendan. Nada fuera de lo que es el derecho que cada uno tiene. Pero a mí me parece que desconocemos mucho los derechos que tenemos. Tenemos que empezar a leer, a saber. Y bueno, justamente hablábamos del fiscal Gómez, este fiscal que es muy ambientalista y muy defensor. Entonces, nos da a veces tips de cómo defendernos. Me gustaría poder hablar alguna vez con el fiscal, porque lo fuimos a ver una vez que vos estabas presente hace ya varios años y uno se queda con los pelos de punta, parados, porque no se puede creer cómo están destruyendo Por ejemplo, el dique San Roque y todos los demás diques que ni sabemos, y los arroyos o los ríos, cómo están, con qué nivel de contaminación, ¿no? Bueno, yo te puedo pasar el mail. Te puedo pasar el mail de él. Nosotros también vamos a considerar, estábamos hablando con María Deimundo de la asociación de UNA, de poder generar con el grupo también de autoconvocados una síntesis de lo que nos está pasando para poder recibir su orientación también, ¿no? Bueno, y otro día nos venís a hablar de UNA, que está como reflotando, ¿no? Sí, sí, sí. La puedo traer a María. Dale, la traes a María y, sí, y charlamos, porque es muy importante, porque nos tienen que, no es que nos tienen que escuchar a nosotros, tienen que saber qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, Graciela, Estrella, o Esther, como quieras, muchísimas gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, muchas gracias. A vos, sobre todo. Bueno, y seguimos con una canción de las nuestras, difundiendo nuestra música nacional en Me Asomo. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la plaza, Villa Miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles. Como traicionan el matrimonio mientras el gringo nos cobra. Los abulones y los seniles, por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que mueren son gente humilde. Los que quedan llorando rabia, seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Hoy en Me Asomo de Verano, octava temporada, escucharemos el disco completo de Silvina Garré, Otro Cuerpo Más, publicado en 1987, aquí por Una Radio Muchas Voces en el 98.1 de Estudial. Creo en el amor, yo no puedo parar. Todas las balas, yo no quiero escapar. No me persigas más, nunca más. Algún día los juegos de la mente se compadecerán e irán cediendo. Peligroso animal que encuentras protección en mí. No alcanza. Ya creo en el amor por siempre. Y hacen pan. Todavía hay guardianes en las plazas, los mandados y los palos de amasar. Pocas motos y un aire celestial, testigo de romances hay. Si vieras cómo se encienden las estrellas cuando canto. Ay, si vieras cómo se encienden las estrellas. Todavía hay familias en los pueblos, el mundo se partió por la mitad. De este lado los viciosos de la noche y de aquel los que la duermen por demás. Un aroma a pasteles de limón y un viejo boticario. Ay, si vieras cómo se encienden las estrellas cuando canto. ¿Cómo se encienden las estrellas? Todavía hay familias en los pueblos, defienden sus costumbres y su honor. Canturrean en voz baja las estrellas. Yo siempre te he querido, bien lo sabes, desde el primer centímetro de vida. Vos me diste protección y un cielo donde descansar, y la tarea de obtener valor, confianza en mí. La gente que rechaza su destino transcurre en el destino de otros, no se animan a jugar y hasta se esconden para llorar. Viejas costumbres en la educación de la niñez. Esas caras vuelven a ser las mismas, se repiten hasta cansar como un hit. Suena y suena, casi me causa risa. Pobre música, no da más. A veces soy bastante caprichosa y eso me trae mis buenos problemas. Nunca vuelvo, siempre voy en busca de otra dirección que me permita una opción más feliz, más natural. Los inocentes caen como moscas. ¿Quién se atreve a ser genial en un planeta tan brutal? ¿Quién pone amor? ¿Quién tiene claridad? ¿Quién siente a quién? Malcriados es una maldición de Dios y su fe por los siglos. De almas desencontradas merecemos la rendición de Yo siempre te he querido, bien lo sabes, desde el primer centímetro de vida. Vos me diste inspiración y libertad para elegir esta tarea de obtener valor. Silvina María Garré nació el 4 de octubre de 1961. Amiga y madrina de Me Asomo, nos invita en este álbum, que es su cuarto álbum, a conocer y reconocer su talento como cantante y autora, ya que todas las canciones que lo componen son producto de su precisa y sensible pluma. A los 11 años se destacó como solista en el coro rosarino Pablo Casals. Terminados sus estudios secundarios, comenzó a tomar clases particulares de historia de la música, armonía, audio perceptiva, piano y flauta traversa. A los 19 años, Juan Carlos Baglietto la escucha cantar y la invita a dar algunos recitales como dúo. Se suman Fito Páez y Rubén Goldín. Con el tiempo también Adriana Bonicio, Jorge Fandermole, Lalo de los Santos, Fabián Gallardo, completan lo que conformó la trova rosarina. Con el disco Tiempos Difíciles, Silvina se introduce en el mundo del rock nacional con la canción Era en Abril, hoy un clásico de todos los tiempos. Seguimos escuchando otro cuerpo más de Silvina Garré, a quien me asomo de verano por FM, una radio muchas voces. Para la reina, reina sí. las galas de los dioses. Solo ocupo algún lugar, pongo a prueba mi confianza y defiendo sin duda a los que amo. Yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas. Yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas. Qué difícil respirar entre el humo y el catarro. La cabeza no descansa ni un segundo. Una vuelta y otra más. El amor no se acomoda. No podría practicar otro exorcismo. Yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas. Yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas. Yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas. Yo aprendí a vivir sin y tengo otra cara. despertar. Llegamos hasta aquí y es bastante. No quiero todo el mundo por igual. Llegamos hasta aquí y es bastante. Arreglo la casa y me voy. Me voy. Me voy olvidando. Y sería bueno que también te olvides y puedas salir a mirar. Te voy olvidando. Pensé que nunca pasaría sentir y olvidar. Y olvidar. Y olvidar. Y olvidar. Y olvidar. Se van, bien. En su amplia trayectoria incluyó giras por las provincias de Argentina y conciertos en Chile, Estados Unidos, México y Uruguay. Con una amplia discografía con más de 20 álbumes a través del tiempo, así como lo realizó junto a la Trova Rosarina el año pasado, celebrará en este próximo mes de mayo sus 40 años con la música. Serán recitales como solista que brindará en el conocido Café Berlín de Buenos Aires. Seguimos escuchando otro cuerpo más de Silvina Garré, aquí en Me Asomo de Verano por FM, una radio, muchas voces. necesito yo? ¿Qué día de estos días me ocuparé? El artista no quiere ser espejo del llanto. No le pidan que solo hable de miserias. El artista se cansa de mostrar la belleza porque le falta luz. Me falta luz. Comprendí que los sueños me hacen falta y no dañan. Se comunican y hacen fiestas en el corazón. Y cuando dan las 12, se guardan a dormir. Uno solo no basta. Y si hay dos, se complica. Y complicado así se viven las pasiones. Y solo se puede vivir si se puede caer. Esperamos que el disco Otro Cuerpo Más de Silvina Garré, grabado en 1987, lo hayas disfrutado así como nosotros. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte.